Estamos en comunicación telefónica con Graciela Capodoglio. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Mira, muy bien, preocupada, muy bien, porque este tema hay que difundirlo. Uh-huh. Pero estoy muy preocupada porque creo que no ha cambiado nada, y uso la palabra haciendo un humor, una murada. Uh-huh. Creo que seguimos con el mismo sistema de hacer obras de un monto económico terrible, sí, sin hacer lo básico, que es hacer un estudio de impacto ambiental. No hay manera de que esta obra nos garantice no inundarnos, que además todos los especialistas dicen que no va a resolver nada. Uh-huh. Pero además no hay estudio de impacto ambiental. No pueden esquivar el legalmente no se puede esquivar el estudio de impacto ambiental. No puede empezar la obra antes del estudio de impacto ambiental. Claro. Y sin embargo no lo tienen hecho, y van a empezar la obra. Y por el otro lado, no pueden empezar una obra sin la audiencia pública, es decir, el ciudadano tiene derecho a expresarse, el ciudadano tiene derecho a informarse. Mm. Yo no sé oficialmente qué es lo que va a pasar, yo ciudadano, ¿no? Es decir, yo pilarense, sí, no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué es lo que van a hacer. Ahora, lo que yo tengo claro, sí, es que las obras fragmentadas y no con el criterio de ser la cuenca una sola, generan daños mucho más graves. No sé si me entendés. Sí. Si Pilar hace una obra y Escobar hace otra obra y no sé, el Luján hace otra obra, los daños, cuando sumás todo eso, y por ahí lo que hizo Luján perjudica a Pilar y lo que hace Pilar perjudica a Escobar. Mm. Sí, hay que hacer un criterio que beneficie a todos, que beneficie a la cuenca. Claro. O sea que las obras que se están iniciando y que se están dando a difusión en Pilar, se están haciendo a tientas, digamos, sin ningún estudio serio previo, ninguna coordinación. Hay un estudio, sí, muy bueno, a ver, con muchas fallas también, pero que tiene un planteo, que es el estudio Sherman. Esta empresa ha hecho un estudio y dice, ese es el problema. Y ahí quedó. En base a esa, sin hacer la segunda etapa, que era hacer el estudio de impacto ambiental y ver cuáles son las obras factibles, con ese diagnóstico de cuál es el problema, están largándose a hacer la obra. El mismo estudio dice que ahora el siguiente paso es, primero el estudio de impacto, primero ver cuáles son las posibles obras, segundo, ver cuál es el estudio de impacto ambiental, tercero, la audiencia pública, cuarto, hacer la obra. Mm. Nos salteamos uno, dos y tres, directamente vamos a hacer la obra. Sí. Bueno, y no hay excusa, legalmente no lo pueden hacer, sin embargo se está haciendo. Claro, esto puede traer aparejados que, en definitiva, como expectativas los vecinos tengan que esto va a resolver y que con una próxima lluvia esto no resuelva. Claro, es que estamos jugando con el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, mm, con los riesgos que esto trae. Vos sabés que en este momento al fenómeno del Niño que acaba de pasar, los científicos, o que está terminando de pasar, los científicos lo llamaron Godzilla. Mm. Ha sido desmesuradamente grande, consecuencia de el cambio climático. Sí. Lo más probable es que ahora entremos en dos años o tres de sequía. Entonces, claro, ahora cualquier obra que hagan va a parecer, sí, que no trae problemas, pero dentro de cuatro años, cuando vuelva a aparecer el Niño, ¿qué vamos a hacer? Sí. Con desastres armados, con daños irreparables, porque además no es solamente el daño irreparable para el ciudadano que se inunda, es para no tener agua en las generaciones venideras, es para aumento de enfermedades debido a contaminantes, debido a nuevas especies invasoras. Hay una serie de cosas que no estamos en condiciones los ciudadanos de a pie, porque tenemos que ir al especialista y no se ha consultado al especialista. Los especialistas se consultan una vez que el problema está en los medios, ¿no? Recién ahí son consultados, lamentablemente. Claro, lo que ocurre es que no... A ver, acá hay una comisión, hay un comité de cuenca, sí, que no está funcionando. Hay un grupo de intendentes que se reúnen, pero eso no es el comité de cuenca. Uh-huh. El verdadero comité de cuenca era el que no está funcionando ahora, que tenía una comisión asesora que estaba formada por todas las organizaciones sociales y ambientales del partido de la cuenca del río Luján. Esto estaba funcionando, esta comisión asesora funciona bastante bien. De hecho, en este momento se ha cambiado de nombre para podernos sostener, porque es lo bueno es esto, todas las organizaciones trabajando en conjunto, pasándonos información, ayudándonos. Esta es la red ambientalistas del río Luján, que es lo que estamos armando ahora. Estamos todos dispuestos a colaborar. Hay especialistas de primer nivel que están dispuestos a colaborar, a hacer el informe, pero no son convocados. Lamentablemente, ¿no? No son convocados. Y esta cuestión que mencionabas recién, Graciela, que tenemos potencialmente 3 años para hacer obras que, si escuchamos a los especialistas, efectivamente empiecen a resolver el problema. Y bueno, si se avanza así, lamentablemente no va a ser. Te agradecemos estos minutos y seguramente vamos a volver a conversar, porque es un tema que queremos tener siempre presente aquí en la agenda del programa. Mira, nosotros estamos a tu disposición. La única manera de que el ciudadano sepa es esto. Lamentablemente, inclusive en muchos medios, esto no sale. Si sale como un tema menor. Solamente la gente se acuerda de las inundaciones cuando el inundado ya está inundado. Claro. Y no se dan cuenta que esto es irrecuperable después, porque hay otros problemas atrás iguales o más graves que estos. Totalmente. Nosotros queremos mantenernos siempre presentes, así que solamente te vamos a volver a llamar, a consultar en algunas semanas para, bueno, mantener este tema y ver cómo avanza, si efectivamente se consultan especialistas o no, y bueno, y ver si las obras estas bueno, van a beneficiar o no, en función justamente de poder oír a quienes vienen investigando, estudiando seriamente este tema. Te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias. Un abrazo.